Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Diego Izquierdo, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien. Te veo así casi mimetizado con nuestra mesa roja. Ah, porque he venido de rojo. He venido de rojo que te cojo. Sí. Sí, sí, pero bueno. Oye, creo que tienes una invitada especial hoy, que nos vas a hacer un poco viajar. Pues sí, vamos a entrevistar a una chica de Las Palmas. Bueno, ella es madrileña, pero vive ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Y sí, es una consultora con mucha experiencia. Trabajó en ONU Mujeres, en la Agencia de Naciones Unidas dedicada a las mujeres. Y bueno, yo creo que nos va a dar su visión. Es especialista en género, ha trabajado bastante en África, un continente con bastantes dificultades. Y bueno, yo creo que va a ser una entrevista interesante. Sí, suena interesante. Uh-huh. Así que te escuchamos ya. Vale. Ana Lidia Fernández Layos, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, primero presentarte ante nuestros oyentes. Eres licenciada en Relaciones Internacionales y máster en Cooperación Internacional al Desarrollo. Y durante los últimos 14 años, que se dice pronto, has trabajado en la promoción de la igualdad de género, tanto en empresas, instituciones públicas y ONGs, a través de programas de acción social, formación, cooperación internacional y educación para el desarrollo. Bueno, ahora mismo trabajas como consultora freelance, ¿no?, tanto nacional e internacional, en asesorías y evaluaciones. Mi primera pregunta era un poco cómo sientes el impacto de los recortes, de la crisis, en lo que son las políticas de género. Pues la verdad es que justo estamos analizándolo desde los distintos espacios, tanto del grupo de género de la coordinadora de ONGs, como desde la experiencia de distintas especialistas en género, y la situación es bastante preocupante. Sobre todo los recortes se han notado en el ámbito de la cooperación internacional a partir de 2011, es cuando se han notado más los recortes, y no solamente en materia de cooperación internacional, sino en concreto en temas de igualdad de género. Podríamos decir que durante este tiempo, desde 2010, cada año, o sea, de 2010 a 2011 se redujo a la mitad, y de 2011 a 2011 se ha reducido a un tercio de lo que había en 2011, que son como 6 veces menos de los recursos que se destinaban en 2010 a la igualdad de género en la cooperación internacional, lo cual ha supuesto un retroceso de 7 años. Nos hemos ido a las cifras que se destinaban en 2005. Hay una cosa que, bueno, ocurrió no hace mucho tiempo, que fue el cierre de la oficina ONU Mujeres en Madrid. Tengo que decir a nuestros oyentes que tú trabajabas en la oficina de ONU Mujeres en Las Palmas de Gran Canaria, que es donde ahora mismo estás, ¿no? Fue un poco un cisma mediático, en el sentido de que es como muy simbólico, ¿no?, que la oficina de ONU Mujeres, una agencia que se reformó hace como unos 3 años, ¿no?, si no me equivoco, y que Naciones Unidas puso un interés especial en que esa oficina surgiera adelante, pues fue un poco un cisma mediático, ¿no?, cómo se vivió el hecho de cerrar la oficina de ONU Mujeres. Tú desde Las Palmas, que parece ser que la oficina de ONU Las Palmas, ONU Mujeres en Las Palmas, se cerró en febrero de 2012, ya veías un poco, ¿no?, preveíais, ¿no?, que iba a haber, que ahí no había un interés, ¿no?, en la política general de fomentar esa oficina. Sí, además fue una decisión bastante, bastante repentina. En el momento en el que tenían que renovar el acuerdo de colaboración con ONU Mujeres, para la ejecución, el trabajo que hacíamos era en relación a la red de mujeres africanas y españolas por un mundo mejor, desde aquí de Las Palmas, desde Casa África y con una oficina específica de ONU Mujeres, no se renovó el convenio y nos dieron solamente 3 meses para cerrar la oficina. Lo cual, a pesar de que había remanente de fondos que podíamos haber seguido ejecutando durante unos meses más, al ser una decisión tan repentina, lo que causó fue que muchos de los proyectos que estaban en marcha tuvimos que cerrarlos rápidamente, entre ellos la elaboración de un mapa de salud y derechos sexuales y reproductivos en 11 países de África y en España, que conseguimos traducir a los 3 idiomas, está subido en internet, y sin embargo la web está solamente en inglés porque no nos dio tiempo a traducirla a otros idiomas, y no nos dio tiempo a difundir ni el mapa de salud ni, ni el resto de los documentos que estábamos publicando en ese momento. Están colgados de la web de la Red de Mujeres Africanas y Españolas por un Mundo Mejor, pero no pudimos concluir ese trabajo, ¿no? La oficina de ONU Mujeres Madrid continuó hasta hace muy poco, y sí, ha sido una sorpresa que decidieran cerrarla, ya que España es el primer donante de ONU Mujeres en el ámbito internacional, con lo cual sí que llama la atención que precisamente una oficina que además no tenía ningún coste para el gobierno español, se cerrara tan repentinamente y decidieran que la comunicación fuera directamente con Nueva York y no tener un equipo aquí en España, que además servía de enlace no solamente con las instituciones públicas españolas, sino también con el movimiento feminista y de mujeres aquí en España, ¿no? Tú tienes un contacto, o has tenido un contacto bastante importante con África, ¿no? Con por lo que nos cuentas y por lo que sabemos en lo que es el trabajo de las organizaciones de mujeres en África, ¿no? Y sobre todo con un tema que es el tema de la ablación, ¿no? En febrero fue una fecha importante con el tema de la ablación, ¿no? ¿Tan mal están las cosas? ¿Tanto trabajo tenemos todavía para concienciar a mucha población sobre el daño que provoca eso en tanto en hombres como mujeres? Sí, desafortunadamente la mutilación genital femenina continúa en una gran cantidad de países africanos. Las cifras más escalofriantes son, por ejemplo, las de Mali, en las que un 85% de las mujeres y las niñas siguen sufriendo la mutilación genital, y, por ejemplo, en Etiopía un 74% siguen ejerciéndola sobre las mujeres y las niñas. Se lleva a cabo en muchos países de África y en algunos de Asia, y lamentablemente todavía hay casos en los que se lleva a cabo en países europeos. En España, por ejemplo, ha habido un juicio en este sentido hace muy poco, ¿no? Contra el padre y la madre de la niña a la que le decidieron llevar a cabo la mutilación genital femenina. Sí, efectivamente, aunque hay acuerdos de Naciones Unidas, hay de algunas legislaciones nacionales, todavía se sigue llevando a cabo en muchos países africanos, desafortunadamente, causando no solamente, pues, obviamente, la ausencia de placer en muchas mujeres y niñas, sino también muchos daños físicos, aparte de psicológicos, y en muchos casos incluso la muerte, debido a la forma en la que se lleva a cabo. La verdad es que yo he leído un artículo tuyo, escrito tuyo en el diario Atlántida, un diario, parece ser que es de Las Palmas, ¿no? Exactamente. Pero bueno, en la web, ¿no? Se puede leer sobre la mutilación genital femenina. Y la verdad es que das unas perspectivas muy, muy malas, muy negativas. Sí, o sea, este diario, aunque se escribe desde Las Palmas, es un diario de ámbito nacional e internacional, y decidí publicar el artículo aquí por la importancia que desde este medio se le dan a los contenidos sociales y de denuncia, ¿no? Para que pudiera tener también esa repercusión. Afortunadamente, Casa África también se hizo eco de esa noticia, hizo un dossier sobre la mutilación genital femenina en el Día Internacional de Tolerancia Cero. Y sí, bueno, las perspectivas todavía son bastante negativas, a pesar de que sí se reconocen algunos avances sobre todo en el trabajo, cuando se trabaja en pro de la sensibilización de los líderes religiosos, cuando en algunos sitios como en Gambia, que se ha logrado sustituir esta práctica, aunque se haya mantenido la ceremonia y el rito, se ha sustituido esta práctica por el rito en sí mismo sin que se lleve a cabo. Pues sí hay pequeños avances, creemos que cada vez hay más gente consciente de este problema. Hay muchas ONGs españolas que han trabajado en esto en África, como Paz y Desarrollo, Medicus Mundi, con un enfoque no solamente de sensibilización, sino también para dar a conocer e informar sobre las consecuencias tan graves que tiene esta práctica sobre la salud, ¿no? Consecuencias que a veces de las que a veces la población no es consciente, ¿no? Como por ejemplo la mortalidad materna, ¿no? Porque no se llevan a cabo inmediatamente después de la mutilación, sino cuando ya son adultas, debido a complicaciones en el parto por haber llevado a cabo esta situación. Pues y otra última pregunta que bueno, a mí personalmente siempre me ha interesado bastante, y ya lo sabes tú también, Ana Lidia, que es el trabajo en género con hombres, ¿no? porque, bueno, a mí me parece fundamental, ¿no? Y no sé, me gustaría preguntarte, que ¿cómo lo ves tú? ¿Crees que invirtiendo, aunque se invierte poco ahora, invirtiendo en el trabajo con hombres, en los talleres de nueva masculinidad, en crear un clima, ¿no?, en que los hombres puedan hablar y puedan conversar y puedan hacer las cosas, hacerlo todo un poco más claro, ¿no? ¿Crees que es una buena inversión, por decirlo de alguna manera? Desde luego, desde luego. Siempre es una buena inversión, porque no solamente hay que trabajar con mujeres, sino que muchas veces quienes sostienen también las tradiciones que pueden ser nocivas para los derechos de las mujeres y las niñas son los hombres también, ¿no? Como parte de la sociedad y en muchos casos como los mayores decisores en el mundo todavía, ¿no? Tanto en los ámbitos formales como informales. En el caso de la mutilación genital femenina, además hemos tenido experiencia en ese sentido, ¿no? En el trabajo en terreno, ya que al ser una práctica que se lleva a cabo entre mujeres, en muchos casos los hombres no saben del todo ni en qué consiste ni las repercusiones que tiene, ¿no? Cuando ha habido hombres que sí se han dado cuenta de las repercusiones que puede tener para sus parejas, para sus hijas, para sus familias, en un momento dado han querido incidir en que esta práctica no continúe, o por lo menos sensibilizar al resto de la población y sobre todo desmitificar algunos estereotipos que existen sobre los mandatos de la religión en este sentido, ¿no? Y que no son ciertos. El papel de los hombres en estos casos ha sido vital para que se pudiera avanzar. Además de la coordinación y la colaboración de médicos, ¿no?, y de personal sanitario que tienen cierto renombre o que tienen cierto respeto en las distintas comunidades y por lo tanto son escuchados cuando hablan de la repercusión que tiene, en este caso, la mutilación genital femenina, como pudieran ser otro tipo de atentados contra los derechos de las mujeres y las niñas. En los casos de violencia de género, por supuesto, en todos los casos de violencia, es vital trabajar con hombres también, ya que ellos son los mayores perpetradores de la violencia. Sí, efectivamente. Pues Ana Lidia, pues se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por atendernos a esta llamada y espero que sigamos pudiendo trabajar y hacer sensibilización y divulgar esta nueva manera, ¿no?, o esta forma, ¿no?, de tratarnos entre nosotros, ¿no?, con más equidad. Pues sí, desde el buen trato. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bueno, pues la verdad es que una entrevista. Ana Lidia es una persona con muchísima experiencia, yo la conozco personalmente, y sobre todo con una mirada muy sensible, la verdad, y temas de crecimiento personal también hace, bueno, la verdad es que muy bien. Pues nada, nos tenemos que despedir ya, solamente recordarles que el podcast del programa le pueden encontrar en el blog compartiendorealidades.wordpress.com y nada, nos vemos, hasta el próximo viernes.